octubre, sin un estandarte, y de mi parte te prefiero igual. Internacional. A salir por Vox 102.9. Y así, de esta manera, damos inicio a Algo Va a Salir por el aire de Radio Vox. Muy bienvenidos a todos, 11 y 10 de la mañana en todo el país, 3 de marzo. De esta manera, damos inicio a este nuevo mes, ¿sí? Muy buenos días, Patricia Alejandra Martínez Guerra, la saludo, le doy la bienvenida. Y le digo, ¿cómo anda usted? Bien. ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Usted cómo anda? Bien, muy tranquilo. Iniciamos con... Está humedoso hoy. Está humedoso en la mañana, mediodía, sí. 24 grados la temperatura aquí en la ciudad de Quilmes. Humedad 64%. Pero aquí estamos. Ah, bueno, volviendo a lo que hablábamos la semana pasada. El primer día nublado que tenemos haciendo programa. Hoy capaz que rompemos la racha y nos vamos con lluvia, no sé. A lo mejor, el pronóstico dice que hay posibilidad de chubascos, como dice. Nunca terminé de entender bien el término. Sí, pero me causa gracia. Así chubasco. Lo dice, de forma ligera. Nosotros vamos a estar hasta las 13 acompañándolos aquí por el aire de FM Radio Vox 102.9. Yeah. Si nos quieren buscar en el dial. Sí, y si no, sí, nos pueden buscar en las redes sociales. Hoy me pinté, por si me ven. Bien. Sí, no. Por si me ven. Porque yo me olvido. La veo más brillante, más brillosa. Y el brillosa. Otro día me vi y dije, ay, Patricia, ¿qué es? ¿Qué la vio? ¿Qué vio que no la convenció? Ay, qué cosa, Patricia, esa ojera, ¿qué pasó? Lo que pasa es que faltó el maquillador, faltó el otro día, claro, por eso. Claro, claro. Nos falló, entonces por eso a lo mejor... Sí, no, sí. Se notaba. Hoy vine más temprano y mis maquilladores estaban trabajaron en mí. Aquí esperándonos para iniciar. Bueno, nosotros estamos empezando entonces este programa, edición verano todavía, porque todavía nos queda este y dos programas más de verano. Sí. ¿Sí? Todavía ¿ya empezaron las clases de su niño? Hoy a turno tarde. Ah, mira qué bueno. Y la señorita, la joven, la adolescente, a partir de la semana que viene. Sí, el lunes. Lo cierto es que ya el año empieza a tomar su curso real. ¿Qué pasó con el...? ¿Con él? Con el UPD. No me haga acordar. El UPD todavía está en proceso. Estarían definiendo el lugar el día de hoy. O entre ayer y hoy se estaba definiendo el lugar a hacerse. Un poco turbio el tema, tengo que decírselo. Tuvieron algunos problemas con la organización y con encontrar el lugar para hacerlo. encontraron un lugar que no convence a nadie, pero aparentemente es la última opción que tienen. ¿Cuál? es una casa de alguien que la alquila, ¿sí? Que no quiere decir, escuchen este dato porque esto es insólito. La persona que les alquila el espacio para hacer el UPD, sí, a mi hija y a todos sus compañeros, no va a decir que es un UPD. No dice la dirección hasta 48 horas antes de realizarse el evento. Según argumenta, dice que para que no se masifique, que no se viralice la dirección para que concurra más gente de la deseada. Ese tiene departamentos en San Clemente que publica por Marketplace también, ¿no? Y que te pide un adelanto del 50%, sí. Nos vemos en Disney. Es un claro. Sí, en San Fernando, tengo miedo. toda la cosa. Departamento por todos lados. Sí, el pide Marketplace, es el mismo nombre en todos los departamentos. Bueno, ese nivel de desconfianza, sí, me genera, ojalá me tape la boca, pero hoy cuando lo charlábamos con la mamá de mi hija, yo le decía, es todo muy turbio, todo muy turbio. Sí, sí. ¿Cuánto tienen que poner por cabeza? Creo que es 33.000. Y son chicos de 3 colegios distintos, 5 divisiones en total. Hacemos un número rápido. Pero vayan acá al cruce Varela. Para ahí. 30 pibes, 35 pibes, no sé cuánto por comisión. ¿Cuántos chicos son? Hacemos un número rápido. 5 por 3... ¿sí? 150 pibes. ¿Hablamos? ¿A 33 lucas cada uno? Bueno. No la estamos viendo. Hagan el número ustedes y me lo dicen. Yo el patio de mi casa. ¿Sí? Así, tranca. A ver, supuestamente te ofrece barra, te ofrece seguridad. Pero aparte ofrece... muy grande tiene que ser. No sé. Te digo la verdad, no tengo esa información al respecto. Me preocupa. No, hoy cuando hablábamos a la mañana. Me preocupa, lo cierto están ahí, ¿no? Están en la búsqueda todavía, lo estaban resolviendo entre ayer y hoy. Sí. Se cree que va a ser eso porque no hay otra opción, no hay plan B. Los pibes se quedan sin UPD y para ellos es, no un drama, es un el dramón. Fin del mundo. Ay, la guerra de este momento a nivel mundial. La lentejuela que le puse a la remera. Es un todo. Problema menor. Claro, sí, mi hija estaba con toda la producción de... Sí, van al carnaval. Ay, Dios, bueno, lo cierto es que es eso. Bueno... Nosotros comenzamos entonces este programa aquí en este martes 3 de marzo del año, ya dando inicio de forma regular su curso. Sí. La gente ya en la... Estamos acá, Damián Spadea, nuestro... Ah, no, 500. Que no solamente es nuestro operador claro, técnico. 5 millones, ¿no? 500. ¿Hizo malas cuentas usted? 5 palos. Claro, me parecía muy cinco, poco. 5 palos. Nuestro operador técnico Damián Spadea con ese al inicio, que además hace de productor también un poco. Claro. Nos da esta información... De 5 palitos estaría llevando este personaje si es que no se borra. Y con eso se arma, se compra un terrenito en San Clemente, ese, no sé de verdad, ¿o no? Ese último mensaje que deja de contestar, que ya ni llega el mensaje, no llega ni a los 2 tildes claro. Para escaparse con los 5 palos. Bueno, no sé, se lo contaré la semana que viene. Claro, porque es el domingo es la fiesta de claro. El domingo que viene. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Bueno, el año ya está en curso, ya se nota en la calle, ya hay otro movimiento, así que seguramente usted lo habrá notado. ¿Vino en colectivo? ¿Vino bien? ¿Llegó bien? Sí, vine bien. Bueno, me alegro. Nos espera un programa intenso, largo, con mucha información. Obviamente la información que está acaparando todos los medios de comunicación tiene que ver con esta guerra que se está desatando en la zona de los países árabes, sí, donde bueno, empezó hace ya un par de días y se agrava. Vemos que se agrava, cada vez se suman más protagonistas. Hay una, a ver, lo que recién comentábamos antes de iniciar, acá no hay buenos y malos, ¿sí? Definamos sí. Esto. Primero que nada, tenemos que saber, en esta guerra no hay buenos y malos y ya la primera víctima que podemos nombrar es la verdad. Así que nada, ese es el contexto que se vive a nivel mundial. No sabemos a qué dimensiones va a llegar. Digo, Argentina, por lo menos desde lo... A la hora de pronunciarse, lo hace. Digo, tiene un rol activo a la hora de pronunciarse y decir de qué lado está. No sabemos lo que va a pasar a futuro. Pero bueno, además de eso, vamos a estar tocando distintas temáticas. Vamos a estar hablando... Yo le mencionaba hoy temprano a la mañana esto de la cuota alimentaria. De ¡qué tema! Los porcentajes de padres en la mayor, gran mayoría de los casos... Sí. que no pasan cuota alimentaria, ¿sí? Y toda la problemática que desencadena que los personajes sí, estos no... No, pero aparte es todo un tema la cuota alimentaria porque no es claro, ¿viste? Y claro, exacto. Fuera de los que, obviamente está mal, que no paguen, pero también está el querer hacer la vivada en el medio, de pagar mucho menos, sí. O me quedo con el pibe así no te pago. Sí, ahí sí. Queda siempre todo, viste, medio raro. Bueno, vamos a estar desarrollando un poco cuáles son los números de personajes que no se hacen cargo de lo que se tienen que hacer, básicamente. Vamos a estar hablando un poquito sobre Gran Hermano, este fenómeno que sigue tratando de reinventarse de nuevas formas, con nuevos personajes, con personalidades, tratando siempre de acaparar la atención, que a priori da la sensación de que tiene un público que sigue siendo fiel a ese tipo de formato, que ya cumplió 25 años, por eso esta edición dorada que le pusieron ahora. Sí, nosotros tenemos un récord, ¿no? Con eso, debemos ser el país que más Gran Hermano tuvo, ¿no? Puede ser. Hubo unos años que estuvo interrumpido, pero... Obviamente la. Pero así en cantidad de años me parece que los formatos acá habrá tenido el máximo. Puede ser que sea el país donde más ediciones se ha hecho. Vamos a estar repasando un poco todo este fenómeno. En otros países, viste, capaz que se entretienen más con otro tipo de formato, pero acá Gran Hermano siempre la pegó. Mezclan otro como Masterchef o La Voz y todo eso, pero siempre Gran Hermano sigue. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que es televisión de aire y lo que significa hoy mirar televisión de aire con los cambios de tiempo y cómo las nuevas generaciones se alejan cada día más. Un de palo la por televisión. Día cobra Andrea del Boca. ¿Quién? ¿Andreita del Boca? ¿Uno por día? Bueno. Evidentemente siempre fue buena haciendo contratos. Nadie está entendiendo qué hace Andrea del Boca ahí. Bueno. Porque los jóvenes capaz que no saben quién fue. Pero es una estrella. Pero internacional. Internacional. La plata que hizo Andrea del Boca. Sí. Y ahí anda con esas ropas horribles que parece que las compró los coreanos. Esas remeras feas. Mi tía Elvira. Sí, me recuerda es tu a tía ella. Elvira. La viste corriendo. Se agarraba las tetas porque estaba muy tetona. ¿Sí? Ay, entonces no corría así y se agarraba las tetas porque se le escapaba. No lo puedo creer. No la vi. Pero usted la tiene en su historia de verla. Pero sí, yo he visto una novelas. Mujer hermosa era. He visto novelas de Andrea del Boca. Celeste. Claro, Celeste siempre celeste. Celeste siempre celeste. Que ella sea de buena y de mala. De buena y mala a la vez. Le quedaba sí, muy bien el morocho. Perla negra, sí. El morocho le queda muy bien. Ese contraste de piel blanca, pelo bien oscuro, ojos claros. No, para mí el momento más bello de ella fue en Cien veces no debo. Cien veces no debo. ¿Se acuerdan? Ah, sí, una película con Luis Grandoni. Sí. Norma Leandro. Norma Leandro, ahí está. Sí, un peliculón. Peliculón, muy bueno. Sí, sí. ¿Qué otras? Bueno, su galán en su época fue Gustavo Bermúdez, el galán que la acompañaba en la gran mayoría de las novelas. Está, qué bien que les hace está igual. Qué bronca que me da que a los hombres le hacen bien los años. Está igual. Hermoso. Y eso, vos sí, se conserva muy bien. Sí, sí, sí. Está saliendo con la Lozano, con Verónica Lozano. Con Verónica Lozano. Sí. Qué linda esas parejas que, me encantan. Que se arman de grandes. Como la, no me acuerdo el nombre de él, pero es un señor grande ya, con Pamela Anderson. Que está re enamorada. No sabía. Sí. No sabía que Pamela Anderson, ¿no? Ella debe tener un... Ese. Que siempre hace que le raptan a la hija. Y ¿en serio? El actor hicieron la... De Búsqueda Implacable. Mirá claro. Vos. Ahora hicieron como la nueva versión de La Pistola Desnuda. Y ahí se conocieron y ahí pegaron onda y están re enamorados. Como, o la pareja de Moria con el Pato Galván. Ay, me encanta. También. Linda, sí. Ese. Galván, cualquier cosa. Bueno, asoció Pato. Un Pato era. Galmarini. ¿Quién es el Pato Galván? Galván, el conductor. El conductor ¿Cómo? Sí. Hacía un muy buen programa los domingos en Telefe hace muchos años cuando yo era chico. Sí, es verdad. Programa de entretenimiento que duraba un montón de horas. Sí, un montón de horas. Sí. Duraba. Creo que empezaba a las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Estaba el programa, era larguísimo. Sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, además de repasar lo de Gran Hermano, lo de cuota alimentaria, vamos a hablar de las estafas virtuales. Justo viene a colación de lo que usted recién decía. No sabemos si este UPD va a terminar en una suerte de estafa virtual. Vamos a hablar de los miedos según las edades que tenemos. Los miedos van cambiando con las edades. Vamos a hablar de los miedos, qué sé yo. Si quiere, para iniciar, hablamos de cuando usted era chica, qué miedo tenía. Yo le tenía miedo al lobizón, por ejemplo. Mucho miedo al lobizón. Bueno, ahora yo le tengo miedo hoy. Al chorizón. Es una pavada lo que voy a decir. Es una pavada. A ver, estén atentos. A ver. Por ejemplo, yo sé Yo tengo una sube que compré porque se me perdió, sí, y no la registré. Entonces me sale fortuna. Me prefiero, o sea, me sale más barato tomar un Uber que una sube no registrada. Y está que te sale menos. Sí. Poner el teléfono con Mercado Pago y pagar con Mercado Pago. Pero me da miedo porque digo, lo voy a hacer mal. Voy a... Hoy vi una piba que estaba luchando y al final no le salió. No le salió. No, no. Por mostrarme estúpida me da miedo frente a la tecnología. Entonces la boba prefiere pagar más que la gente esté esperando y que diga, dale, nena, no sabés cómo se hace. El otro día salí para mi trabajo, subo en la esquina de casa o enfrente de casa para el colectivo. Tengo esa... esa ventaja, ¿no? De poder, sí, cruzar la calle y tomarme el colectivo para ir a trabajar. Y aprovechando el colectivo vacío, le pedí al chofer, explícame cómo se, claro, paga con Mercado Pago. Así digo, no hay nadie subiendo detrás mío apurándome, no hay gente, no me estoy exponiendo, claro, al papelón. Mirá este viejo que no sabe sacar con Mercado Pago. Pero es muy práctico. Pero, aprender a usar, claro, Mercado Pago para sacar el boleto. La chica ponía la parte, vamos a explicarlo acá ya que estamos. Bueno, expliquémoslo, dale. Claro, ahí además nos pueden ver a través de www.fmbox. Yo veía que la chica le ponía así el teléfono. Sí. Como que daba la cámara a el lector de la maquinita del colectivo. Lo tenés que poner mal. Error. O sea, es así, mal. O sea, tenés que abrir la aplicación, ver el en beneficios, ¿no? De Mercado Pago. No, yo pongo pagar transporte, le pido con QR, aprieto para pagar con QR y lo apoyo. Claro, o sea, una vez que te sale el QR, vos lo tenés que mostrar el QR al lente del aparatito. Exactamente. No ponés la cámara, claro, sino que ponés esta parte. Esto apuntás, claro, al código, a la maquinita, apuntás esta parte del frente del celular. No la parte de la cámara, sino el frente del celular, y ahí te toma el pago. Lo aprendí a usar, claro, hace... Claro, hay gente que también lo que hace es poner el lector. No. No. Claro. O sea, que abre el lector, el que vos usás para el chino del Postnet, ese no. No, a ver, pará, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer en vivo. Un tutorial. En vivo, vamos a hacer. Yo entro a mi Mercado Pago, voy a poner... No, siempre voy a poner mi... Ya 3 de marzo. Obviamos el número, usar huella digital... Claro, exactamente. Claro. Y o sea, vos tenés que pensar que el aparatito es un lector. Obviemos el... ¡Ay, qué triste, que... Juan! $454 pesos. No, que encima ahora yo te... Bueno, la seguí Argentina. Con eso. Bueno, espéreme, después. Espéreme. Sí. Vamos entonces. Acá, sí, aquí abajo donde está azul, tenemos el loguito de QR. ¿Sí? Ese no. Aquí. Sí, ese no, sí, no. Sí, ¿sí? Eso es lo que yo aprieto, el loguito de QR voy a apretar, ¿sí? Y aquí te va a aparecer, ¿ves? Como podemos ver, Tuki, a ver si, qué desastre. Bueno, y abajo tiene dos, tiene dos símbolos, ¿ves? Aquí abajo tiene dos símbolos. Una carterita, que no sé qué es la cartera esa. Sí, a ver. Yo no lo sé, tiene una carterita y tiene un colectivo, el frente de un colectivo. Apretamos el frente del colectivo y ahí te muestra... Te genera el QR, no sé se si ve. Te genera, bueno, el QR. Te generó un QR y eso lo pones. Y eso hay que apoyarlo frente a la máquina, ¿sí? Así de sencillo. Utilícenlo, porque además yo desde que empecé a usarlo hace dos o tres semanas, dejé de cargar la sube. No, pero aparte te hace. Y además te va a hacer el mínimo, claro. No, ese no. No, con ese no pago ni el mínimo. No, con eso que escucha. No, pero encima después te no, hace un reembolso, porque hay beneficios, ¿no? Hay descuentos. Sí, sí, sí. No tengo bien en claro cuáles, claro, me han dicho, pero no tengo bien en claro. Después están también las, ¿cómo se llama? Las billeteras de los bancos. Sí. Que eso también, hay algunas que te hacen descuento. También. Si bueno, vos tenés la aplicación del banco, pero bueno, ahí ya gente, sería gente, otro tutorial. Hay gente que es especialista en estas cuestiones de los descuentos, no es mi caso. Viste que hay gente que está al tanto de todo lo que... Sí. Si compro hoy... me bonifican tan. Sí. No, mañana hay un descuento de no sé qué. Yo no tengo ni idea. No, yo tampoco. No tengo, ni siquiera lo pregunto cuando voy a hacer una compra. Hay gente que, che, hoy tengo algún tipo de beneficio. Yo nada. Cachetazo, así. Sí, pack. Bueno. Nada. Bueno, nada, les mostramos recién cómo pagar con el celular el colectivo. Está buenísimo, utilícenlo si pueden, es práctico y hace que no necesites cargar la sube. De todas maneras, siempre tenés la sube cargada con, aunque sí, sea sí, para sí, un boleto, tenerla por las dudas. No dejes de... Sí, porque aparte a mi hijo el año pasado le pasó que empezó a acostumbrarse a pagar así y bueno, y le pasó que se subió un colectivo que no tenía la maquinita nueva. Ah, Tremendo, tremendo. Pero bueno, pasar. Me parece que ahora ya no, que ahora ya todos tienen. Pero te puede pasar. Bueno, no sé por qué fuimos a parar a esto de la suerte, porque hablamos de los miedos, pero bueno, es, no importa. Es un compromiso con la comunidad. Con la comunidad, es sí, el servicio que nosotros estamos mostrándole. Bueno, otro de los temas que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con los padrinos mal elegidos. Qué tema polémico, sí. Porque es muy común, pasa mucho. Cuando te pones a conversar con la gente sobre el padrinazgo, decís, me cagaron de arriba un puente. No, es que... Me estafaron. Es que uno lo elige como algo más. Bueno. No, hay gente capaz que le pone más, bueno. Lo piensa, lo analiza. Es un tema en desarrollo, seguramente, si están del otro porque lado. Porque si vos lo pensás, es re grosso. Vos te morís y va a quedar a cargo de los padrinos tu hijo. Porque esa es la responsabilidad que se le asigna, en principio. Bueno, es un tema discutible. Si están del otro lado, ya pueden estar pensando quiénes son sus padrinos, si se los eligieron bien, o si eligieron bien los padrinos de sus hijos. ¿Eligieron bien? Digo, un montón de interrogantes, porque a la hora que te pones a analizar, decís, me parece que le pifié un poquito, ¿eh? El padrino aparece ni para el cumpleaños. Bueno, 11-64-00-70-47, ahí se pueden comunicar y comentarnos si tienen buenos padrinos, se clavaron o no. Vos tenés padrino, ¿no? Yo madrina. Tengo madrina y padrino. Yo ni sé quiénes son. Madrina amo, padrino desconozco. Yo no tengo, no sé quiénes son. Madrina, la mejor, golazo, la verdad que salí súper beneficiado. Sí. Es un amor de persona, la quiero un montón y aprovecho para mandarle un beso grande. Y hace el trabajo de madrina. Y hace el laburo de madrina, lo hace muy bien, la quiero un montón. Mi tía Mirta, popularmente conocida por toda la familia, la tía Mirta, es mi madrina, la quiero mucho. Padrino, le pifiamos feo, mil años que no lo veo. Pero a todos seguramente les ha pasado. Entonces, porque aparte generalmente es la mamá elige uno, el papá elige otro. Sí, discutible. Pero bueno, lo vamos a estar conversando a lo largo de todo este programa. Aunque ya tenemos el primer mensaje. A ver, lo escuchamos entonces. Hablame de miedo. Ese Mercado Pago da miedo. Déjame. Ay, Dios mío. 400 pesos. Qué eso pobreza. Tres empanadas, qué no, miseria, sí, 400... Ni una empanada, ni media empanada, nada. Juan. No, no llevo ni media no empanada. No sé cuánto está en chicle hoy. Uno solo, un bazooka. ¿Un bazooka? No existe más, ¿no? ¿Un bubalús? ¿Cuánto sale? Un chupetín debe estar salir en 500. ¿500 pesos? No te alcanza ni para un chupetín. Ni para un chupetín. Qué desastre. Bueno, no sé. Entonces, bueno, ¿sabes qué? Dame esto en masticable. Me genera una preocupación. No sé cómo voy a volver a casa entonces. Así que, bueno, veremos cómo. Pásame 500 pesos. Así llegó a un boleto. 11 de la mañana, 30 minutos. 11-64-00-70-47. Ahí se pueden comunicar. Y contarnos, bueno, este es uno de los temas que nos va a atravesar el día de hoy, los padrinazgos, si los padrinos salieron bien, salieron mal. Vamos a hablar de los miedos, vamos a hablar de las estafas, vamos a hablar de un montón de cosas. Pero para eso necesitamos que ustedes se queden. Ponemos primera, querido Damián, 24 grados la temperatura aquí en la ciudad de Quilmes. Hasta las 13 vamos a estar. Tema que alude al cielo que nos acompaña. Nublado esta mañana a mediodía. Pero quédense, porque hay mucho, pero mucho más. Algo va a salir. Tarde gris, siempre a la espera. Todo cambia, todo rueda y nada parece brillar. Ha pasado tanto tiempo que ya casi ni lo siento y vuelvo al mismo lugar. Tarde gris. Siempre a la espera, todo cambia, todo rueda y nada parece brillar. Tal vez no sea el día ideal, tal vez hoy no será. Ay, quizás ya no habrá nada por cambiar, tal vez no habrá. Espera, ya no habrá manera de decir adiós. Tarde gris en la ciudad y nadie me espera. Ya no habrá manera de decir adiós. de gris, siempre a la espera. Todo cambia, todo rueda y nada parece brillar. Ha pasado tanto tiempo que ya casi ni lo siento y vuelvo al mismo lugar. Estás escuchando Algo Va a Salir. Hola Pato, hola Juanma. Me la dejaron picando una vez más. Los estoy escuchando y me mata la risa. Porque a mí me pasó el otro día que cargué la sube para ir a trabajar. Y no sé por qué. Cuando subí para ir, le dije acredítamela. Bueno, me la acredita, saqué el boleto, todo. Y para volver, me decía que no tenía saldo. No sé qué pasó ahí en el medio. Bueno, entonces el chofer me dice, le digo, bueno, esperá que cargo la, ¿cómo es? La sube y te saco el boleto. Entonces saco el celular, le pongo los datos, me iba a cargar la sube con Mercado Pago. Y resulta que el chofer, que son muy amables los del 293, siempre trato de viajar con ellos, hasta Wilde voy cómoda y voy bien y son amables, atentos, todo. Me dice, no, pero te conviene sacar con el QR porque te sale más barato. Bueno, cuestión es que le digo, ah, pero no sé. Me dice, bueno, esperá que ahora cuando me agarre el semáforo te enseño. Bueno, le dije, pero vos estás manejando, no te quiero molestar. No, no, dice, ahora me agarra el semáforo del triángulo ahí, que es largo y te enseño, es rápido. Bueno, y a todo esto me puso él como era y me dice, ves, tenés que apretar acá y bueno, ahora mostrarle a la camarita, es el QR ese, al aparato del, donde te saco el boleto. Y yo lo tenía al revés, el QR me daba a mí, a mi cara. Y una señora allá al fondo me dice, una señora ya mayor, o sea, mayor que yo, 60 y pico. Me dice, no, no, pero señora, al revés. Me dice, la cámara del aparato se lo tiene que leer. Ay, le digo, me di vuelta, me maté la risa. Le digo, es que soy del campo. Le digo, se cagaron toda la risa en el medio colectivo. Le digo, ay, gracias. Le digo, las cosas que hay que hacer y que hay que estar aprendiendo. Todo el colectivo se mató de la risa conmigo. Pero hay que descontracturar. Son cosas, si no, ¿cuándo vamos a aprender? Todos los días aprendemos algo diferente. Y qué mejor que la gente nos dé una mano y nos podamos ayudar entre nosotros. Así que, Pato, sacate esos miedos. Que no pasa nada. Acá estoy. Por suerte, nos divertimos un rato y nos reímos. Muy bien, muy bien, Vane. Tiene, sí, razón. Claro, me encanta. Tiene razón. Pero bueno, son esos miedos tontos que después voy a decir, ¿qué me importa a mí lo que piense la gente? Y soy media tonta. Son miedos tontos. Pero bueno, pero, son miedos. Pero está bueno lo que nos dice Vane, esto de pará, relajemos, viejo, si eres, nació sabiendo, además. Claro. Tomárselo de esa manera me parece que lo hace mucho mucho mejor, ¿no? Está bueno como no, lo cuenta. Además, capaz que aprovechó para, había mucha gente en el colectivo que no sabía cómo era y con lo que le pasó a ella dijo, ah, mirá, era así, así que está bueno. Claro, claro, claro, pero está, está bien, está perfecto. Sí, volviendo a este tema de los miedos, a mí, yo, por ejemplo, cuando era chico, me pasaba el miedo al lobizón. Además, en esa época al había... Al hombre gato le tenía. Al hombre gato. No sé, y después eso, de grande me encontré con un montón. Sí, sí, ya no me daban miedo. Al contrario. lo cierto es que los miedos son parte de las personas, digo, desde chiquitos, es normal. Es además necesario sentir miedos. Y una persona sin miedo es un peligro. Sí, claro, es un peligro. No. Para algo está eso ahí. Cuando era chico había una serie, no era una serie, no sé, era un programa de televisión, sí, una serie, era, no sé. Y aparecía el lobizón en la serie y a mí eso me generaba mucho miedo. No, en mi época, yo cuando era chica, estaba como el hombre gato ahí en las noticias. Había como una cosa de. Claro. De que existía. Bueno, el hombre, a nosotros nos metían mucho miedo con la Traffic Blanca, la camioneta blanca que te iba a afanar. Digo, sí. A la hora de meterte adentro, que tu viejo te decía, dale, anda adentro. No, no. Mirá que veo la camioneta blanca y se roba a los pibes. Y bueno, te seguía. Claro. Te asustabas y te metías adentro. Hay una infancia, en la primera infancia sobre todo, a la oscuridad, a los animales grandes, al separarse de tus padres. Los chicos, viste que a mí me ha pasado andar con mis hijos y en un momento se dan vuelta y no te ven, y se desconciertan, bueno, y entran en el miedo. Yo lo que hacía mucho cuando los chicos eran chicos, me escondía a propósito. Ajá, para asustarlos, para que claro. se peguen el cagazo de su vida. Porque está esa cosa, dame la mano, no, dame la mano. Entonces, así lo curás. Claro. Lo asustás una vez y, dame la mano, mamá. Total, total. La oscuridad daba mucho miedo cuando uno es chico. Yo recuerdo, miren, cuando yo de chiquito, una casa muy humilde, cuando llego a vivir a Berazategui, el baño estaba por fuera de la casa. Había que salir. A tres cuadras. Se tomaba el blanquito. Había que salir. O sea, salías de la casa para ir al baño. Claro. Y me daba mucho miedo. De noche, me daba terror. Entonces me tenía que acompañar a alguno de mis hermanos y se quedaba en la puerta esperando que yo termine de hacer lo mío. Bueno, miedos de la primera ¿usted infancia. ¿Se acuerda de mi la otra casa que yo tenía? Yo alquilaba una casa que tenía un patio muy, muy grande. Sí, sí, ¿no? La recuerdo. Muy linda casa. Sí. Me gustaba mucho el vidriado ese que iluminaba todo. Sí, me gustaba y mucho. Era muy largo el patio, muy largo. Entonces, atrás había como un galpón así medio abandonado. Eran cuatro chapas que habían, que no lo usaba nadie, estaba ahí. Y una vez yo estaba en una reunión en mi casa y habían dos amigos míos y uno le decía al otro, yo escuchaba de la cocina. No, yo no me animo. Dale, boludo, ¿cuánto que no vas hasta el galponcito ese y te sentás ahí? Porque era tan oscuro en el fondo y ninguno de los dos se animó al final. No me digas. Gente grande si ya. No me digas. Bueno, ve, hay que yo la vez pasada charlábamos en el laburo, habíamos cerrado, ya habíamos terminado, y a veces surgen, mientras estamos cenando, y surgió la charla de los espíritus. Sí. Y de los ruidos, y que se escuchan ruidos de esas cosas. Y algunos dicen, pará, aflojemos, porque digo, después me tengo que ir a tomar el bondi o lo que sea, y genera cierto miedo. Hay una segunda niñez donde aparecen el miedo a equivocarse, el rechazo de los amigos. Esto pasa entre los 7 y los 11 años. El miedo a hacer el ridículo. Ay, sí, sobre todo preadolescencia, el miedo a exponerte al ridículo. Que digas que te gusta una chica. Exactamente, te da mucho miedo ese tipo de cosas. O a perder a quienes amás. Son miedos comunes en esa edad. Ya entrado en la adolescencia de lleno, hay un miedo al rechazo social, muy común. Hoy se habla mucho acerca de eso, todo lo que es tema bullying. A no encajar en ciertos grupos, por eso uno busca una identidad en esa etapa de la vida. A la apariencia física, al futuro, a no saber quién soy. Son muy comunes en esa edad, uno a veces se olvida, pero cuando tuvo esa edad a lo mejor sufrió alguno de estos miedos. Ya hay una adultez temprana, ¿sí? Si quiere, previo a nosotros, o sea que ya la hemos nosotros pasado. Ya somos, ¿qué somos? ¿Segundo hervor? ¿Tercer hervor? ¿Qué somos? O sea, yo ya tengo miedo que se me caigan ciertas piezas, ¿no? Aguarde un poco, no se me apure. Pero bueno, a ver si se identifica en alguna de estas, si ya es que la hemos pasado, ¿no? A ver. Que va entre los 20 y los 39, o sea, ya cruzamos este umbral, ya lo cruzamos. A fracasar en la vida, no sé si estaba ese miedo, no sé si existió. No, sí hay, que creo que a mí me pasa que escucho a mi hija que tiene 25 y escucho a una amiga que tiene casi 50 y sí. me escucho a mí, siempre, toda la vida está esa cosa existencial de un día levantarse y decir, ¿qué hice? Al final no hice nada. No hice nada de mi vida. No hice nada de mi vida. O no, yo el otro día escuchaba a mi hija que me decía, porque tengo 25 años, va a cumplir 25 ahora. Y sí. decía, mamá, tengo casi 30. No, te no, faltan 5 años. Te faltan 5, son muy jóvenes. No tenés, claro, casi 30. Y me dice, ¿y qué logré al final? ¿Por qué? Pero a ver, enana, en 2 años metiste casa, te mudaste, auto, para un poco. Es un montón, claro. Es un montón. La vez pasada conversaba con un compañero del laburo, un chico nuevo que entró hace un par de semanas, y le digo, ¿cuántos años tenés? 22, me dice. Sos rico y no lo sabés. Le digo, pues, claro, la juventud, mirá, yo qué profundo, sos rico y no lo sabés. Porque la juventud para mí es un es ser, sos rico. Lo que pasa es que no lo sabés, no sos consciente del valor que tiene la juventud, ser joven. Sí, pero para mí no. No lo concibe de esa manera. No tiene esa idea de no, porque es imposible alguien que disfrute de la juventud. No sé si es imposible, o sea, que todos la miramos. No, claro, ahora. No es consciente, usted no tenés conciencia. Claro, usted no tenés conciencia del valor que yo tiene. Yo la pasaba re mal de pendeja. Sí, de joven, sí. Yo me 22. Gustaba porque cada pavada. Sí, no, también, me pasaba. La inmadurez emocional pisa fuerte a esa edad. Claro. Y por ahí no te permite disfrutar un montón de cosas, teniendo en cuenta que, loco, tenés la vida por delante, pero no te lo planteas de esa manera. Claro, no. Entonces, no. Bueno, más adelante llegan los disfrutes. Pero por eso, después a mí yo me encuentro también en esa cosa existencial de decir que hice, mis hijos se fueron y que esto y no fracasé en todo. No, y a lo mejor uno hizo un montón. Lo que claro, pasa es que tiene que ver con es un día. Qué entendemos que es hacer mucho, ¿no? No sé, hay que ver a dónde depositamos esa, claro, esa idea de haber hecho mucho. Yo creo que es como, bueno, llega el invierno y una vez te vas a resfriar, bueno, hay veces que pasa que, bueno, un día vas a estar existencial. Puede ser. En este ítem que sigue, seguramente más de uno se va a encontrar. Mientras me llaman de spam, escuchen. Estafa, con un número de Afganistán. Sí. De la India. Viste, a mí me han llamado de la India. Posible llamada de spam, me dicen, y en este momento rechazo en público. Bueno, sí, al aire. Volviendo a esto, a no tener dinero suficiente, esto pasa. Esta pasa de los 20 años hasta que te morís, más hasta o menos. Hasta que te morís. Sí, sí, esta se sostiene en lo. No hay una edad puntual. A quedarte solo entre los 20 y los 39 estamos hablando, Hay una edad, sobre todo en la década del 30, sí, que haces como una crisis de sabés quedarte que solo. Yo cuando me separé, ¿cuánto tenía? 30. 30. Ah, 30, ok. Cuando me divorcié. Sí, pensé que más joven se había distanciado. No, y fue como, bueno, ¿cuánto voy a estar sola? ¿Un año o dos? Ya vamos casi 20. Vamos para 2 décadas. Bueno, pero en ese momento no fue un miedo, no generó miedo. Mañana. Ahora ya el miedo. Se tatuó, claro. Se tatuó la frase: un clavo saca otro clavo, y eso no pasó. Bueno, no, bueno. No, sí, estaba bueno. Convencida. A la quedarte negra solo. Que... Bueno, hay gente que la sufre más que otra. Yo tengo gente conocida, siempre lo digo, que la soledad le pesa. Y bueno, siempre. Bueno, siempre yo tuve una discusión este fin de semana con una. A ver, siempre voy a hablar que tuve el fin de semana una charla con una psicóloga porque es mi amiga y es la única que tengo. Así que siempre voy a decir, no, porque lo estoy hablando con una psicóloga porque, bueno, es así. La única amiga. Claro, la única que me banca. Sí. Y ella me decía que la soledad, que no nos hagamos, que la soledad a nadie le gusta, nadie elige la soledad. No y es una no elección. Estoy de acuerdo yo. ¿No? Yo no, yo creo que hay gente que sí. Que elige, la elige. Que es una elección. Teniendo la opción de estar acompañado, elige la soledad. Claro. Sí, yo creo que. O sea, yo creo que. No seas malo, pero tuve para elegir. Sí. Pero no quise. Prefirió. Claro, no, la vida misma te va llevando. Lo charlaba el otro día con alguien y le daba importancia, preponderancia, valor a este momento de soledad, sin tiempos, sin relojes, sin compromisos, sin estar diciendo, siquiera, porque usted puede tener una charla con alguien con quien está y está el WhatsApp todo, no, hoy tal cosa, hoy tal otra, hoy me levanté, hoy comí tal cosa, y no tiene ni ganas de eso, no tengo ganas ni de estar contando qué es lo que hice, qué comí, a qué hora me acoté, a qué hora me levanté. Le da prioridad a esa soledad. Y está bien también, para mí es súper válida. Hay gente que tiene miedo a quedarse solo, a que está sobre todo en la década del 30. Sí. van pasando los años. Bueno, pero no... tiene mucho que ver también ahí si tuviste hijos o no. Sí, sí. Porque sí, una mujer con 30, si no tuvo hijo y te empieza a agarrar, che, bueno, loco, se me está pasando claro, el reloj. Sí, claro, bueno, sí, sí, sí. Pero, a los tipos capaz que le viene más tarde, ¿no? Esa preocupación. No la tengo porque claro, tuve... Tenía en la 15. Década, no, tuve en la década del 20, tuve 20, creo que tenía 27 cuando nació mi hija. Y ya más acá en el tiempo, en la década de los... sí, sí, Luciano cumplió acá de cumplir 5 años, sí, 39 cuando tenía cuando nació. Bueno, ¿Y no sabemos? No me acuerdo. A no cumplir lo esperado es otro de los miedos de la adultez. No, equivocarse. No sé si sí, pero más equivocarse a no cumplir lo que espero. ¿Sabés a qué le tengo miedo yo ahora? Que bueno, después entramos, se me pasa. Entramos entonces ya en, ya la, en los 40, después de los 40. Claro. Al ser inmaduro. Mire usted, ¿en serio? ¿A la inmadurez? Sí. Como que ya es hora, señora. ¿Y qué sería madurar a esta altura de la vida? ¿Qué es lo que entiende que no es? ¿Qué madurez? Ahí está. No, después digo, bueno, no desarrolló. Porque yo, para mí, el madurar es un mito. ¿No existe? No existe. Silencio de... Es un mito. Bueno. ¿Qué significa madurar? ¿Qué sería madurar? Ponerte serio. Claro. Dejar de hacer cosas. ¿Qué tipo de claro. cosas? Claro. Yo tengo un prejuicio grande, muy espantoso prejuicio, y me tengo que hacer cargo con la gente que va a bailar de grande. Gente que va a boliche. Que se entremezcla, que se entremezcla con la juventud. Es un prejuicio. Sí, no, digo, más me vale hago que cargo, eso. Pero me hago cargo pero de eso. Qué, pero vos, digo, lo no ves digo, como, yo... vos lo ves como inmaduro eso. Claro. Digo, ya está, ya pasó la etapa de ir a bailar, de estar en los boliches. Ahora... Hoy hay boliches para gente grande, gente... Sí. Bueno, o sea, pero mí... por eso, ¿qué es lo que te hace maduro? Porque ponele un tipo que todavía está en la barra de un boliche con 50 años. Sí. Pero... Tibas de 20, 30 bailando alrededor. Claro, pero ponele que el tipo hizo las cosas, fue prolijo con sus negocios, con sus propiedades. No, y además le gusta, ponele le gusta eso. Que tuvo una familia y se separó. Lo hace inmaduro, ¿no? ¿Tipo está de vuelta? Yo pienso que sí. Ah, bueno. Es un prejuicio. Mm. Digo, que del cual me tengo que desprender. Porque ese hombre de 50 años no tiene derecho a estar en un boliche tomándose un trago en la barra, bailando, ve si a lo mejor. Claro, a mí me cuesta poner eso en inmaduro. Bueno, yo sí, lo pongo en el casillero de hecho, los inmaduros. Hay mucho en la sociedad, creo yo, que tiene que ver con que el maduro se tiene que bancar una vida de mierda, ¿viste? Como que si vos apostás a ir por lo que vos querés, ay, no seas inmadura, no se puede la chanchi los 20. ¿Me entendés? Es sí, como una sí, cagada sí. pedo de, ay, deja con de esas ideas. Andá, laburá para claro, alguien de mierda sí, sí, que sí. te pague dos mangos, que eso es ser maduro. Claro. Juntada con amigos. Fútbol con amigos. Está bien. Mamarse es de maduro. Romperse todo. No, no me parece inmaduro, creo que, digo, en tanto y en cuanto, no. La no. infidelidad es de inmaduro. La infidelidad es, sí, hay un poco de inmadurez ahí, sí. Hay, sí, sí, sí, es inmadurez. Es inmadurez emocional, es falta de compromiso con el otro. Ponele a usted como padre, ¿no le pasó nunca que esta cosa de si te llevas muy bien con tus hijos, te tildan de inmaduro? Porque estás al mismo nivel de chiste. No, lo que pasa es que hay gente, por ejemplo, bueno, ahí está, ahí me acaba de tirar una gente que va a bailar con los hijos. Cualquiera. Para mí no va. Para mí no son ámbitos que no van de la mano. ¿Qué tenés que hacer vos con tu hijo en el pero mismo ¿en ámbito? ¿Qué edad? No, qué sé yo, tenés 45, 20. Yo no he salido nunca a bailar con mi hija. Yo no saldría a bailar con pero mi hija. Pero sí a tomarme una cerveza. Es hermoso cuando bueno, llega ese momento. Bueno, yo lo que pasa todavía la mía adolescente, todavía no hemos o llegado. Un recital, compartir un recital con un hijo. Ah, bueno, eso es otra cosa, sí, eso sí lo he compartido. Sí, he ido con mi hija a recitales, eso sí, para mí sí vale, compartimos música. O la música. Sí, no, hay bueno, gente que sí. va a decir, no, ay, no sí. te puede gustar María Becerra, señora. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, ahí está. ¿Qué te hace inmaduro? A mí ¿qué no... te hace maduro? Bueno. Pero viste que está como mire cómo nos estamos yendo, sí, cómo nos estamos yendo de los miedos a otro terreno. El hecho de ser maduro bueno. con la tristeza de la vejez. Y hay quienes dirán, hay que saberse ubicar en la palmera, una frase pasada de moda para mí, pero algunos lo piensan de esa manera. La adultez, tenés miedo al estancamiento, ¿le pasa eso? ¿Le ha pasado? Yo sí. Sí. Totalmente, muy común. Miedo al basta, no se crece más. Llegué hasta acá, este es mi límite, al estancamiento, sobre todo lo que tiene que ver con lo económico. El haber elegido mal. Bueno, hay gente que se lo plantea, le pasa. Después de los 40, ¿habré elegido mal? ¿Habré elegido mal a...? Sí, la gente casada, sobre todo. Sí, bueno, no necesariamente, digo, puede ser también la profesión. Claro. Lo laboral puede estar también directamente relacionado al haberse equivocado. Me equivoqué, y ¿no? Porque, no. Claro, siempre... Tendría que haber elegido la otra. Claro. Pero ahí ya nos ponemos fechas, ¿no? Bueno. Y de repente vemos una nota de una señora que se animó a, no sé, estudiar abogacía a los 70 años y vos decís, sí. Qué bravo, qué bueno. Este miedo que voy a nombrar es común también, aunque me lo podrá decir, me lo podrá reconocer o no, a una enfermedad. ¿No le ha pasado? No. A mí sí. ¿Sí? Sí. Vio que tiene algún dolor, algún problema. A mí me pasa si me duele. Problema, bueno, ahí sí. Ahí le empieza a no lo mejor me duele a nunca nada. Y cuando me duele algo, digo, ay. Empiezo, digo, bueno, ¿qué le dije yo cuando llegamos aquí en la puerta? Una semana de tos y yo ya flasheaba tuberculosis. Un catarro espantoso que le acompañó estos últimos días y ve, pero digo, es un miedo. Me sí, duele algo. Che, estoy con un dolor acá en el costado. Estoy con una enfermedad de África, me dice. Claro, sí. Ebola, ¿cómo se llama? No, el ébola. El ébola, la malaria, claro. Ebola se estaba frotando las manos en este momento. Bueno, ¿qué más? A que los hijos sufran es un miedo propio de la adultez. Sí. Vos sabés que mi papá siempre cuando nosotros éramos chicos decía, yo mi único deseo es que mis hijos crezcan, lleguen a la adultez sin una tragedia. Ajá. Y entendí mucho esa frase cuando tuve hijos. No me digas. De decir, sí, mucho, eso sí me da miedo. Bueno, eso sí. Sí. Sí, puede ser tranquilamente. Es más, yo veo a los más grandes y digo, bueno, ya están. Ya crecieron, claro, te queda el más chico cosa, todavía. Trauma, claro. Infantil, sí. Bueno, el más chico tiene 14, o sea, ya también un poco se le bueno, pasó. Bueno. Pero cualquier cosita así fea, infantil, es como, bueno, ya pasamos. Y otro de los miedos muy comunes a esta edad, entre los 40 y los 59, estamos hablando, como para ser un parámetro, un promedio, a perder sentido, a perder vitalidad. Yo a vitalidad le tengo un poco de miedo. A sí. Vitalidad le tengo miedo, que tiene que ver con la llegada de los años y la vitalidad de la juventud, que ya está, empieza a quedar bien atrás. Y a eso sí, hay formas de desarrollar esa vitalidad o de que no se vaya. Sí, lógico. Tratar de mantenerse activo, tratar de hacer actividad física, tratar de hacer lo que a uno le gusta. Vaya a bailar, vaya a cantar. Sí. Haga algo que lo mantenga vital. Bueno, eso traíamos nosotros en esa rama, en ese grupo. Hay un último grupo, o casi último, a la soledad. Bueno, ya hablamos de arriba de los 65, de los 65 para arriba. Lo que pasa es que a los 65 yo creo que te debe dar más como... No es a la soledad de pareja, sino de... Che, me cuida, ¿no? De decir, ¿quién me acompaña bueno, en esta? Puede ser. Sí, puede ser. Sí. Bueno, pero todavía no llegamos, pero no llegamos. Puede ser un miedo que pueda llegar en algún momento a perder autonomía. La gente grande sí. Le pasa, sí, seguramente, sí. Los adultos mayores, la pérdida de autonomía, de poder manejarse solos en la calle, sí. Hay un montón de cuestiones que aparecen, a caerse, muy común también en la gente mayor. Sí, hacer un peso también para los hijos. Hacer una carga, eso. Aparece el ítems a la vejez misma, son los miedos que aparecen. Bueno. Tenemos la última edad, pero ¿sabe qué? No la vamos a armar, porque está un poco lejos todavía, pero seguramente... Porque yo soy inmadura, entonces me siento joven. Entonces, a ver, tenemos un mensaje que queremos escuchar. Buen día, pecadora. Buen día, Juan. Y buen día, Damián y toda la gente que escucha la radio. Yo tuve, de chico, dos grandes miedos, tremendo. El primero fue cuando Diana mostró su verdadera cara, que fue cuando se comió el ratón. Sí. Ella era reptiliana, que fue la serie B, Invasión Extraterrestre. Tremendamente, pero mucho, mucho, mucho miedo me dio. Esa serie completa me dio miedo. Y lo segundo, al lado de mi casa había un viejo que se llamaba Don Corino. El viejo era un polaco y trabajaba con otro hombre que se llamaba Don Peralta. Don Corino te vendía desde querosén hasta cigarrillo suelto. Pero el viejo tenía una cara de violín tremenda, tremenda, baboso, muy feo el trato. Bueno, después con los años, ya crecí, ya no me daba más miedo el viejo este, nos enteramos de que don Corino era pareja de don Peralta. ¿Viste? Ya no me dio más, me dio vuelta. Bueno, gracias, Lauchón, por el mensaje y por contarnos estos miedos de la niñez. A mí también me dio miedo cuando sacó la... ¿cómo era que se llamaba? La que se sacó la máscara. Diana, sí, es verdad. Diana, cuando se sacó la máscara dio mucho miedo. Sí, miedo a personajes de la televisión. Alguna Freddy. Serie era muy común. Estaba re de moda. Freddy Krueger. Un miedo. Sí. Las películas de terror daban, a mí por lo menos, me daban mucho miedo en esa época. Y después... este vecino que, bueno, al final no era tan malo. Era puto nomás. Amarilla, esta es su primera amarilla. Esta es para usted. La próxima se va a los vestuarios. Todos hemos tenido miedo a algún vecino, es cierto. Cuando sí. Empiezo a rememorar, pienso en algún vecino en la niñez. Y algún... Sí, siempre había alguno. Sí, cara de malo, sí, mala onda. De pajero. Sí, tirar la pelota en algún patio daba un poco de miedo ir a pedirla. Sí. Era muy común. Esto producto, de las personalidades que había... Sí... 11-64-0070. Cosas que lo del country se pierden. Sí, se lo pierden. El country nunca sabrán lo que es eso. No. 11-64-0070-47. Ahí se pueden comunicar y contarnos sus miedos de la niñez o de los todos estos que estuvimos repasando. ¿Cuáles tienen hoy? ¿Cuáles son esos que aparecen en este momento de la vida? Nosotros vamos a continuar. 11 de la mañana, 58 minutos. Se nos fue la primera hora de programa, pero nos queda una más todavía. Gracias, Damián. Gracias por esta canción y seguimos hasta las 13. Quédense porque hay mucho, pero mucho más. Algo va a salir. You, it's Friday, I'm el calor y también las ganas de buena música. Radio Vox 102.9, Quilmes, Argentina. Verano 2026. ¿Vio lo de Jim Carrey? No, ¿qué pasó? Fue una entrega de premios. Ajá. Y como que estaba un poquito cambiadito. No estaba igual. ¿Lo notaron cambiado? Lo notaron cambiado. ¿Y eso qué generó? Jim Carrey viene hace un montón haciendo como denuncias. Como que se sube a la entrega de los Oscars y de repente tira, son todos pedófilos, porque esto y qué, los masones y esto, con toda esa historia. Y de repente apareció en la entrega de unos premios y no era él. Tenía los ojos más claros, sí, los pómulos más levantados. Y fuera de lo físico, porque el tipo puede mañana decir, no, bueno, chin, me operé la cara. Sí, no estoy de acuerdo con mi rostro, me lo quiero hacer nuevo. Claro, pero el tema era la actitud del tipo. Cómo hablaba, no era él. Y ahora se armó todo un revuelo porque... Siempre está esta cosa de que hay un montón que dicen no es. Ariana Grande, ponele, que adelgazó muchísimo, sí, que dicen que es por una enfermedad que ella tiene. Hemos en algún momento mencionado, claro, esto de los posibles reemplazos de personalidades, claro, famosas en el mundo, que hay algún doble a lo mejor que... Pero lo hemos mencionado. ¿Usted piensa que en este caso puede estar pasando esa situación? Me parece que en este caso fue más obvio. Y no les quedó otra, de hecho ahora hay un maquillador que anda diciendo que fue él, muestra la máscara y todo lo que se había puesto ese día. Ahora, ¿con qué intención? No sé. Claro, ¿cuál era el fin? Digo, mandamos a un supuesto Jim Carrey. A mí me suena mucho a... La idea era que no se diera cuenta la gente. Está bien, y la gente se dio cuenta y ahora saltan con esta versión, pero... No, mi pregunta es, ¿si Jim Carrey estaba al tanto de esto? ¿Estaba consensuado? No, ese es el tema. En ningún lado, yo no vi, por lo menos hasta hoy... Que Jim Carrey haya aparecido diciendo, che, boludo, soy yo, me operé la cara. Claro, podría ya haberlo, claro, salido a desmentir. O decir, no, bueno, no tenía ganas de ir ese día y mandé a este. Claro, y claro, bueno, hicimos una broma, porque yo soy re gracioso. Pero todavía... Y humorista. Entonces estamos por sacar La Máscara 24, claro, la película. Sí. Entonces hicimos promoción de la película. No, sí, sé, algo. Sí, sí, salí, sí, sí, a haber sido una movida, claro, una movida de prensa para publicidad o para difundir algo. Él no salió ni a mentir. Por ahora mentir, yo ni a no confirmar. Vi nada. O sea, hasta ayer no salió. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora, yo hoy hablaba con usted de que... Y esto tiene como una línea psicológica. Sí. Usted sabe que hay un problema psicológico que tiene que ver con un delirio místico. Y con la... Ahí podemos ahí está, ver. ¿Ves? Ahora en www.fmbox podemos ver la imagen de Jim Carrey. Pero lo que, sí, me ha llamado raro, la atención, parece, no solo de la cara, sino de la actitud del tipo. Hola a todos, hola. Bueno, menos tecnología, sí, tenemos. Hola a todos, este es mi premio, estoy muy contento. Bueno, sí, está, no, raro, la verdad está raro. Tiene una cara bastante curiosa. O sea, el tema de ser una persona que... frente a toda conspiración, cree en toda conspiración, es como un delirio. Es como que hay una línea de lo mental, de una salud mental que se atraviesa. Ajá. Por ejemplo, yo le contaba que en pandemia, sí, había salido de Anonymous, sí, que en Twitter, todo hilos y hilos de todo el caso Epstein. Salieron unos pibes enmascarados diciendo que iban a sacar todos los archivos de Epstein. Y sí, era un delirio todo. Uh-huh. Pero yo me reenganché con eso y miraba y qué esto, porque estaban todos metidos. Pero había un momento donde uno decía, pará, es Twitter, el tipo no está mostrando la cara, debe ser todo mentira, o debe ser algo verdad mezclado con mentira. Y bueno, y ahora están saliendo todos los expedientes que sí, que era verdad. Pero esa duda, ese dudar, es lo que habla de tu salud mental. Cuando vos no dudás y decís no, ves un video y decís la tierra es plana, sí, ahí es donde, che, algo no está funcionando. Algo está suelto. Sí. Bueno. Sí. Bueno. Pero ahí hay está. Mucho de eso. ¿Usted vio alguna vez los videos de los terraplanistas? Sí, he visto. Sí, son... O sea, hay cosas que sí, posta son... que vos decís, si tengo que ir de acá, del mapa, sí, a tal lugar... ¿Qué pasa? No, va, el vuelo no es directo. Ajá. O sea, si vos te metes a la página a decir, bueno, quiero ir a tal lugar, lo que te sale es, tengo que ir hasta acá y después hasta acá, que no tiene lógica. Bueno, como yo no conozco el tema, como desconozco por completo, no puedo opinar con demasiada autoridad. La verdad que pensar o imaginarme que la Tierra es plana, bueno, pero me cuesta, a ver, me si cuesta no a meter, mucho. A meter en todo eso, no estoy diciendo que la Tierra es plana. Por favor, le pido acláreme eso porque empiezo a... No. Me está asustando. No, pero sí que fácil es meterte en esta cosa de conspiración. Ah, ¿no? De, por ejemplo, no sé, que el hombre al final no llegó a la luna. Ajá, sí, sí. Que todo eso todavía estaba armado. Sí. El tema, un por escenario. El otro día salió Obama en una entrevista diciendo, le preguntaron, ¿pero hay extraterrestres? Y el tipo dijo, mirá, de haber, hay. Yo no los vi. Y ahora salió Trump a decir, ¿saben qué? Voy a exponer todo. Voy a sacar todo lo del Pentágono y todo lo de... Va a exponer todo. Todos los documentos va a exponerlos. Sí, y Chiche dijo, yo voy a ir también con Roswell. Hágalo. 12 del mediodía, 8 minutos. Nosotros continuamos hasta las 13. Vamos a estar... Uno de los... Ahí está, mirá. Este es mi casa. Este es mi casa. Recuerda qué linda película. Bueno, uno de los temas que siempre trae controversia, porque a 2x3 sale algún video, sobre todo ahora en redes sociales, donde algún... Me voy a enderezar un poco porque estoy parado. O me bajo la silla o me subo el micrófono. Ahora sí, ahí estoy mejor. Estoy un poquito más bajo. Solo será complicado, ¿viste? Sí, solo. No necesita ayuda de nadie para complicar. No, ¿para qué? ¿Para qué si solo puedo? Temas que van surgiendo en las redes sociales. Cada 2x3 sale algún video de alguna persona que trabaja normalmente en el rubro gastronómico y trae como conflicto la cuestión de la propina. Es un tema siempre que incomoda, a veces, no conversarlo, porque la gente como que ya más o menos sabe o tiene su decisión tomada acerca de eso. Pero el otro día salió un debate en un programa de streaming y que a mí me llamó la atención y lo traje para que lo escuchemos. Que me atendió. Me llevó la cosa a tu casa. Claro, son dos cosas muy diferentes. El mozo del bar me atendió, fue gentil, me escuchó, me miró. El delivery, yo ya pago en el servicio el delivery, toma el objeto, lo traslada y me lo entrega. ¿A qué me tienen que dar una propina porque sonríe a la cámara? ¿Es sueldo o es agradecerle al empleado que nos atendió bien la propina? Es agradecerle al empleado que nos trató bien. Seguro que es parte del ingreso, claro. Sueldo como técnicamente no. Porque también podríamos pensar que directamente los productos hagan un 10% más, que no exista la propina y que eso, claro, el empleador lo traslade al sueldo. Quiero saber a qué servicios le dan propina. Yo no doy tanta propina en el restaurante, siempre. Y le doy propina al taxi. Oh, propina en fiestas, casamientos, le das al mozo para que te lleve. Eso la es mesa. Un soborno. No, sí o sí, propina en los semáforos. No lo puedo evitar. Eso es. Si alguien se para el semáforo, no es propina. Eso es una ayuda, bueno, eso es calidad. Llevan ¿eso es tres pizzas a tu casa? No, al Rappi nunca. ¿No está puesto en la aplicación eso? Sí. Es una sugerencia. Viene preconfigurado, vos lo podés sacar, podés modificar el porcentaje. El mozo del bar me atendió, fue gentil, me escuchó. El delivery, yo ya pago en el servicio el delivery, toma el objeto, lo traslada y me lo entrega. El tipo te carga nafta y bueno, le das propina. Pago. Si no es como que nosotros tenemos que siempre abonar al sueldo del tipo que paga, bueno, porque cobra mal, que yo lo lamento. Pero es como, ¿por qué tengo que pagar el sueldo de los que cobran mal? Ese no, es el debate. No, hay trabajos en los que la propina es parte del sueldo. El a ver. 40% de la gente dice que se siente confundida sobre cuándo corresponde dejar propina. Una de cada tres personas siente presión para dejar más de lo que quisiera. El 34% de la gente está en contra de que las empresas o los locales sugieran los montos. El 98% de lo que dejas no tiene que ver con cómo te atendieron. Déjenme mostrarles cómo influye en el sueldo de los camareros en Argentina. Ah, ¿eh? La propina. Es entre el 20 y el 40% del sueldo de los mozos. La propina. Y en locales de alta rotación llega a ser el 50%. Pero ¿qué? Bueno, ahí escuchábamos el debate. Para mí marca algunas cuestiones que me resultan interesantes pensándose a futuro. Pero ponele, yo no tengo auto, ¿no? Pero en estación de servicio, para mí tiene que ver con... Porque cobran bien. La suelta sí, tiene, de, sí, de las estaciones playero, de servicio en general, sí, salvo las estaciones de servicio medio falopa que a veces claro, ves por acá. Que pero ponele, corresponde que yo me baje del auto. Que ahora, si yo quiero, te doy la llavecita, que me, no me gusta igual eso a mí. Te doy la llavecita y vos cargame, me parece que ahí sí le tenés que dejar propina o no. No sé si tiene que ver con eso. ¿No? Tiene, me parece que la propina, en ese caso, está asociada al servicio que él, no solamente te carga nafta. Claro, me limpia los vidrios. Pero además no eso, sé, te limpia los vidrios, claro, te dice, ¿querés que revise el aceite? Digo, hay playeros que te ofrecen el servicio, y bueno, es otra cosa. ¿No? Hay playeros donde ni siquiera te saludan. Pero me parece que no abren sé el coso, si te cargan. Sí. Miran para miran el cielo, miran mientras cargan. Digo, entonces, ahí está en decisión de cada uno. Yo personalmente siempre dejo 1,000 pesos al que me carga la nafta. Claro, lo que pasa es que me parece que puede ser que mucho uno, poco, pero siempre dejo claro, 1,000 pesos. Claro, pero me parece que es más como una costumbre, algo que tenés incorporado ya que más pensado. Sí. Porque vos no estás pensando. Vos ya tenés, vos ya sabés que si te dice 30 es 31. Claro, siempre, o sea, sí, sí. Vos ya lo tenés incorporado. Yo sí. Ahora, pero me dice por mí como cliente o el playero. No, no, usted como cliente, sí. O sea, sí, sí, sí, me yo ya voy con que, no sé, darle tanta vuelta. Después la cuestión de los delivery, delivery hay que dejarle propina. Sí, para mí sí. Sí. Sí. ¿Qué sé yo? A mí hay pequeñas cosas que yo no puedo entender cómo la gente no lo tiene incorporada. Por ejemplo, si vos estás lloviendo y pediste una hamburguesa, tenés la delicadeza de estar atenta. Y sí. Esa sí, cosa de sí, la sí, gente que lo deja 20 minutos esperando, ¿viste? Vos sos forro. Hay forro, sí. Sí. Sí. Hay, ¿qué, hay esas pequeñas cositas que uno dice, yo me siento mejor persona, aunque sí, sea una caca, no importa. Bueno. Pero es como me mi ayuda, manera de me ayuda a sentirme menos miserable. Ponele, yo voy a un kiosco de barrio, ¿no? Y voy a comprar cigarrillos. Sí. Siempre le tengo que comprar algo más. Ahora, voy a comprar cigarrillos a la estación de servicio, me importa un choto. ¿Por qué? Y porque tengo como más de... ¿Tiene más empatía con el kiosco del barrio? ¿Eso me está diciendo? Claro, entonces algo más le tengo que comprar, porque uno sabe que no ganan mucho con el porcentaje de los cigarrillos. Claro. Ahora, un IPF, bueno. No, no, no, no, está bien. Volviendo al tema de la propina. En el caso de los locales gastronómicos... Sí. Bueno, sí, siempre se dice que está la propina está directamente relacionada con la atención que la persona recibió. No, lo que pasa es que también hay un tema que capaz que la gente común, que no está metida en la gastronomía, no sabe, es que no hay regulación de eso. No. Entonces, uno, yo he trabajado en lugares donde la propina la manejaban los dueños. Eso es tremendo. Decís, claro. Eso es tremendo, no tiene por qué. ¿Qué tenés que manejar vos? Que, no, yo te la junto toda la semana y el viernes te la doy. No solamente te voy a pagar poco, sino que además te voy a manejar lo que la gente te deja. Me parece aberrante. De lo peor Pero bueno, ahí están las opiniones. Ponele, mi hija labura en un lugar que es muy top. Pero tiene que repartir con todo la propina. Claro. Y pero se bueno, lleva tomango, ¿viste? Porque vos decís... Pero entonces nadie está poniendo el foco donde realmente bueno, está. Bueno, pero ahí está, que no está regularizado bueno, eso. Porque... Pero entonces hablemos de los dueños. Empecemos a hablar de los dueños de los locales gastronómicos. Claro. Empecemos a hablar de ellos. De que porque esta cosa es... Eso sí, es redondo, para ellos es perfecto. No, no, porque ver, no te tienen que pagar el sueldo, hay, si te lo paga la gente categoría, el sueldo. Hay una categoría, aunque a uno le pese, pero hay una categoría de que no es lo mismo para un negocio contratar un mozo que contratar un cocinero. Cocinero te maneja toda la cocina. Sí. Vos, mozo, podés decir, che, bueno, sí, obviamente que hay un oficio detrás, pero bueno, podés cambiar más. Entonces hay una categoría más grande que es la del cocinero. ¿Y qué entonces, me está queriendo decir? El dueño se tiene que hacer cargo de esa categoría mayor. Ajá. Y muchas veces no se hacen cargo, le pagan a todos lo mismo, pero reparten la propina entre todos. Ah, ok. A ahora eso dónde voy. Vas. Que el dueño se tiene que hacer cargo de esa categoría del cocinero para que no rompa las pelotas también con la propina y que la propina se la lleve el mozo. Bueno, pero entonces ahí se está una de las problemáticas. Los dueños de los locales gastronómicos, y si quiere empezamos a como abrir el abanico, hay lugares que laburan muy bien, y que los sueldos son paupérrimos. Claro. Realmente son paupérrimos, son vergonzosos. ¿Pero por qué? Si total la gente se va a ocupar de completarte el sueldo a vos. No, pero aparte también hay algo que pasa, que es distinto. Por eso te digo que capaz que es algo que se tiene que regular con gente del rubro. Sí. ¿Por qué? Porque te dicen, bueno, pero para... No sé, te blanquearon. Siempre en la gastronomía te van a blanquear 4 horas. Porque la verdad es que son 4 horas las que laburás. Sí, no, no, depende. Por eso, depende. Vos me decís 4 horas que la que estás atendiendo gente. No, no, pero vos en turno vos entras a las 7 de la tarde y te vas al cierre, ¿no? Sí. ¿Cuántas horas son? Sí, bueno, hay casos, ¿no? Digo, no, hay gente que entra a laburo. Pero no es por desmerecer el laburo, pero no es lo mismo estar 8 horas en una oficina con el culo sentado que estar 4 horas al palo. No, bueno, pero... No es lo mismo, no. O sea, te genera también. Por eso te digo que me parece que es algo que se tiene que regular con gente que es del palo. Bien. No con gente que sea de afuera. Porque voy a decir la verdad, es un embole también esos lugares que te hacen entrar a las 4 de la tarde a no hacer nada. No, está lleno. Sí. Está lleno. Está lleno. Digo, Quilmes tiene cualquier cantidad de restaurantes que estás ahí esperando que la gente llegue. Pero además con conocimiento, las conozco, he charlado con ellas. Chicas que laburan entre 10 y 12 horas todos los días. Claro. Todos los días. Y yo te digo, el sueldo que les pagan, dale. Dale. Claro, no, es el mismo, pero por eso no hay nada regulado. Entonces todo tiene que ver con que vos más o menos sabes poner en Quilmes, más o menos conoces, ya. Pero hay ciertos lugares, vas a la farola y te van a pagar 2 mangos y tenés que estar todo el día. ¿Querés que te tire? Tengo una lista enorme, claro. De los más conocidos, los más conocidos de Quilmes, esos que todo el mundo conoce, que parecen hoteles, cómo están ambientados. Todo eso. Chicos, no vayan. 3 pesos con 50, Claro. Pero entonces empecemos por eso, a poner el punto en los dueños. Y de última, recién en el audio que escuchábamos, hacían el planteo. 10% más en los tickets y que esa plata sea para compensar los sueldos. Claro. ¿Sí? Y la gente ya no tiene que dejar nada. Es debatible, es discutible. Para mí, no sé, ¿qué piensan del otro lado, la cuestión de la propina? Una de las soluciones, una de las probables soluciones puede ser esa. Digo, en los tickets empieza a haber una diferencia que queda para los empleados. Porque si no eso, digo, no salimos más de esta situación, Los dueños especulan, no, bueno, yo pago esto, ¿sí? Total, la gente se va a encargar de hacerte un sueldo relativamente digno para que puedas vivir. Entonces le estás pasando la pelota al público. No sé, son igual cuestiones yo creo mejorables. Que por mucho que eso se re... La gente, hay gente que tiene la costumbre, que tiene como, a ver, depende del restaurante en donde trabajás, sí. Hay como una fidelidad con el cliente. Ponele, vos estás en un lugar donde ya todos los miércoles va el mismo, vos vas conociendo a la gente, ¿sabes? No es lo mismo que trabajar en Puerto Madero, que siempre va a haber gente distinta, que no se genera esa relación cliente-mozo. Es distinto. ¿No? ¿Crees que no? ¿Que no va siempre la misma gente? Obviamente, tenés un turismo, tenés otro movimiento. De hecho, el servicio es totalmente distinto en Puerto Madero que el que vos podés sacar. En Puerto Madero es mucho más estricto, está el tipo sirviéndote la copa al lado, todo mucho más formal, pero porque la gente que pasa no es gente que va todo el tiempo. Totalmente. Entonces, es distinto. Es más esclavo, digamos yo. A mí no me gusta ese servicio porque es más de te pongo la alfombrita, patrón, y dame con el látigo. Claro. Pero bueno, son maneras de trabajar. Me parece que la gastronomía, el que tiene el oficio de mozo, y bueno, también tiene el oficio de y esta cosa, esta cintura de elegir dónde trabajar. Claro. ¿Me entendés? El audio además mencionaba de que hay gente que se siente presionada a la hora de dejar la propina, o lo mismo confundida, que no tiene bien idea cuánto dejar, si está bien, si está mal. Esto pasa mucho también. Entonces, volviendo a lo mismo, miren si hubiese la posibilidad de que esté incluida ya directamente. Hay países donde lo hacen, ¿no? Me parece sí, de esa manera, lo hacen ya, donde ya está incluida y digo, la persona se libera de tener que dejar o no. Ya está todo incluido ahí. Esto es Algo Va a Salir y hasta las 13 vamos a estar. 22 grados la temperatura aquí en la ciudad de Quilmes. Probabilidad de algún chubasco, como decía hoy temprano. Nosotros nos queda un rato más de programa. Algunos temas más para debatir, para discutir. Ya hablamos de los miedos, hablamos de la propina. ¿Qué más hablamos hoy temprano? También mencionamos... los padrinos. Los padrinos también. La cuota alimentaria. La cuota alimentaria. Todo eso todavía tenemos que hablar. Así que quédense, porque hasta las 13 hay más. Algo va a salir. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or canción? Cada canción es un capítulo de emociones. Cada canción es un capítulo de emociones. Disfrútalas. Radio Box en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, @ Radio Box FM. Radio Box. Radio Box. Hoy me levanté, este fin de semana estuve como muy muy para abajo, ¿viste? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Cuénteme. Pero existencial, ¿viste? Así, no era, me dolía algo, pero era... No es que le pasó algo. Y cada vez que yo estoy así, digo, a ver qué pasó con la luna, porque soy canceriana. Entonces todo lo que pasa con la luna, me ataca completamente. A usted le influye, mucho. Y me bueno, diga. Y fue un eclipse. Eclipse de la luna de sangre. No me diga eso. Sí. O sea, hubo un eclipse. ¿Cuándo fue? ¿Ayer fue? Sí, ahí a la madrugada. ¿Pero se vio? Yo no sé. No sé si se vio, pero me afectó. Pero pará, no. Bueno, la onda, o sea, la gracia del eclipse es verlo. Sí. Dicen que se puso la luna roja. Yo no la vi. Rojiza. No me levanté temprano para eso. Ah, bueno. Mientras saludamos a nuestra productora. Ahí está nuestro eclipse. Ahí está nuestra productora. No, la vemos en este momento. Olivia produce. Bueno, la casa en Virgo con este eclipse. Ahí la tengo para ver qué. A ver si la podemos ver. Saludos. Ahí nuestra productora se hace presente. Hola, Olivia. ¿Cómo estás, Olivia? Bien. Gracias por estar del otro lado y producir este programa. Bueno, nos acompaña siempre. Todos los programas aquí en Algo Va a Salir. Bueno, el eclipse. Volvamos a eso. Bueno, tiene que ver con la luna en Virgo. ¿Qué significa eso? Desarrolle, por favor. Todo lo que tenías ahí inconcluso, ajá, esas charlas, sí, que tenés que tener. ¡Apa! Y que te venías haciendo el pelotudo. Ah, justo en este momento, bueno, me lo viene a decir. Virgo está siempre relacionado con el trabajo, eso también. Organización, tiene que ver con lo mental. O sea, dejar un poquito lo emocional de lado y más en organizate, ordenate. O sea, en eso estamos. Para eso sirve este eclipse. Bueno. Así que bueno. Bueno, no sé. Hay que aprovecharlo entonces. ¿Tienes charlas pendientes? Yo también. Tengo tantas. Es como que tengo una estantería y voy sumando cada vez más. Ay, perdón, escupí todo el micrófono. Menos mal que el COVID pasó, ¿no? Porque menos si no mal. Estaríamos si hasta no estaría la bola todo. Preso ya, denunciado. Bueno, los padrinos en el bautismo son fundamentales en la fe católica, ¿sí? Sí. Los padrinos, cuando uno elige a los padrinos, los elige cuando uno tiene un hijo, porque van a ser quienes se van a ocupar de un montón de cosas que tienen que ver con la espiritualidad, con los consejos, con el acompañamiento. Son esas personas de confianza que uno tiene en el hipotético caso que uno no esté el día de mañana. Son los padrinos quienes se van a ocupar. Lo que he visto a lo largo de los años y lo que mi vasta experiencia me ha demostrado es que le pifiamos feo a la hora de elegir los padrinos. Che, la verdad que no somos buenos eligiendo padrinos. Sí, pero es muy difícil saber. Y cuando repasamos nuestra propia historia, también encontramos que nuestros viejos, che, me parece que acá le pifiaste. Todo eso que dijo usted, yo no pensé. No me... Había que pensar hora, en todo bueno, eso. Bueno, repasemos. ¿Usted tiene padrino o madrina? Yo tengo padrino, que es mi primo. Bien, ¿cuánto hace que no lo ve? Vive en Chile, así listo. Que... listo. Mal elegido. Madrina, no desarrolle. No tiene idea quién es. No tiene idea quién es. No, listo. No, mal elegida. En mi caso, recién mencionaba, mi madrina, mi tía Mirta, a quien amo y le mando un beso grande, más presente que nunca. Sí. Bien, muy bien elegida, ¿sí? Hermana de mi madre. Padrino, amistad de mis padres en esa época, en mi sí. nacimiento. 17 de octubre de 1981. Pésimamente elegido. No lo veo hace 30 años, no sé. Bueno, pero no se puede saber antes. Bueno, evidentemente, yo, por ejemplo, mal elegido. De mi hijo más chico, la madrina era una amiga y yo no la elegí por, che, quiero que toda la vida seas No, me parece que ella tuvo mucho que ver en mi embarazo, me acompañó mucho en ese momento que fue re difícil para mí. Entonces, en ese son yo la puse de madre. Está bien, pero ¿tiene contacto con su hijo? No, no le dio. Creo ¿con que, su hija? ¿De quién? No, es? Mi hijo, con Rocco. ¿Con Rocco? No, apareció el día de la comunión. ¿Y? Pero bueno, tiene chica chiquita. Bueno, pero entonces está mal elegida. Sí, ya sé. Porque digo, el reproche después viene de parte de los hijos. Claro, sí, carajo, no. ¿Qué de te dijo que me digas esto, padre? No sé si lo tiene muy en cuenta. Bueno, que la madrina. Pero ve, digo, cada vez que salen este tema, ¿quién es? Hay hijos que preguntan, ¿quién es mi padrino? Bueno, pero también tiene que ver con la cercanía, porque el padrino es el tío. Entonces, por ser tío, hay como una cosa. Depende. Ahora, después mis otros hijos, qué sé yo, han caído en mi hermana y mi cuñado. Yo estoy incomunicada hoy con mi familia. O sea, imagínate, mis hijos. Entonces, o sea, acá podemos nunca empezar. Mucha onda. Podemos empezar que el problema es usted. Siempre. Always. Porque si no, no, me cuesta. Siempre. Pero lo que yo traigo. Pero ¿sabes como... qué? Te voy a decir una cosa. A ver. Es fácil culpar, pero acá la única que ha hecho terapia y que sigue haciendo terapia por este tema soy yo. Uf. Entonces. Bueno, me está trayendo problemáticas un poco más profundas. Si quieren, en algún momento las desarrollamos. No. Yo lo que quería... No, no, está bien. No, pues la voy a cagar. Yo soy dos pasos, una cagada. Sí. Entonces mejor no. La problemática que yo traía tiene que ver con la elección de los padrinos. Me parece que en la mayoría de los casos, no sé si es la mayoría, pero noto un alto porcentaje de gente que se equivoca. Sí, pero es cultural también. ¿No pero, hay lugares donde le dan más bola? Pues evidentemente... Ahí está como subestimado el tema. Sí. Subestimado ¿usted es. ¿Es padrino o madrino? Yo no soy padrino, no soy padrino de nadie. No tengo ahijados. Es una yo responsabilidad tampoco. Que no he asumido. ¿Y lo bien que hacen por no elegir? No, pero porque es una responsabilidad. Claro. Sí, es una responsabilidad que no todo el mundo asume, que muchísima gente no asume como tal, ¿sí? Y que se elige en un momento donde ese vínculo está fuerte entre los padres de la criatura y los elegidos. ¿Sabe? A ver, ¿sabe cuál es la de atrás? Pero, primero, generalmente el bautismo tiene que ver con, che, se viene el añito del nene, vamos a bautizarlo, así juntamos las dos cosas, porque no voy a hacer un bautismo por un lado y un cosa. Sí. Entonces, bueno, che, ¿qué hacemos? ¿Sanguchito? ¿Hacemos a uno un patio a la parrilla? No sé, bueno, dale, vamos a conseguir esto, la torta, los souvenirs, pum, pum, pum. Che, los padrinos... Para mí tan así no. Sí creo que se elige con personas que en ese momento hay un vínculo fuerte, amistades sobre todo, mejores amigos, no sé qué. Bueno, quiero que seas la madrina de mi hijo o de mi hija. Y después, la verdad que ese vínculo se va disolviendo, se va retirando. Y ahí queda la criatura que te lo va a reprochar toda tu vida. O te va a decir, no lo reprocha. Hay quienes sí. O hay quienes no. ¿Tus hijos, los padrinos y madrinas de tus hijos? No, mi hija tiene un padrino que está muy ocupado, que viene, aparece cumpleaños, hay fechas muy puntuales en las que aparece, en las que está presente, sí. Pero la realidad es que la ve muy pocas veces al año, hay que decirlo. ¿Es pariente o amigo? Amigo, ah. Amigo de esa época, por eso claro. Le digo, amigos de esa época, la madrina lo mismo. Trata de estar presente, ha hecho mucho por estar presente, la tiene presente, pero la ve muy poco. La ve muy poco también, amistades de esa época, de ese momento. Pero veo que es un error muy común elegir a los padrinos. Por eso me parece que habría que deparar en vínculos más profundos. Y bueno, digo, vos sabés que esa gente va a estar cerca toda la vida. Entonces tenés que elegir a alguien de la familia. Y después, por otro lado, la persona que es elegida a estar dispuesta a asumir ese compromiso. Porque es un compromiso también. Sí. Che, tengo un ahijado, hay que estar presente. Es un quilombo. Pero es un requilombo decirle, ¿sabes qué? Te agradezco esta petición. Bueno, pero me parece que si se presenta con argumentos honestos, realmente no puedo hacerme responsable, claro. porque no lo soy con nada. No, digo, aparte nos vamos a pelear con el carácter de mierda que tengo yo. Voy a estar, pero voy a estar desde otro lugar. Voy a estar desde otro lugar. Me parece que hay que ser más honesto con esas cosas. Si te lo piden y no estás seguro, decilo. Pero bueno, quería traerlo como tema también. Me parece que los padrinos y las madrinas a veces... Igual está medio fuera de moda, ¿o no? Está menos... No, antes no se le daba más bola a eso. Puede ser. Más importancia al pariente como padrino, ¿no? Puede ser. No sé, digo, pregunto, porque capaz que yo estoy... Ahora se está No sé, no sé. ¿Cómo? Ahora hasta 4 se puede elegir, es un montón. Bueno, pero ese pone el titular y el suplente. Si claro. El titular no está a la altura, va a entrar el suplente. Va a estar. Me gusta eso. Bueno. 35 minutos pasaron de la hora 12. Nosotros nos queda un rato más de programa y algunas temáticas más para debatir, para charlar, para conversar con ustedes que están del otro lado. 11-6400-7047. Las redes de la radio, Radio Box FM. Ahí están en Twitter, Instagram. Pueden vernos a través de la página www.fmradiobox y nuestro Instagram, que necesitamos que nos sigan. Chicos, necesitamos de ustedes. Propina. Piénsenlo como una propina que nos están dando. Sin dinero, una propina nada, del dedito, poneme me gusta. Es un seguir, nada más. Claro. Arroba algo va a salir 2025 y nos pueden seguir, ese es nuestro Instagram, pero primero escuchamos un audio. Bueno, ya que insisten con los padrinos, mi madrina La Martona. La Martona solterona. Se murió a los 40 y pico. Supuestamente era una embolia cerebral. Bueno, La Martona testó a todos los sobrinos y o ahijados. Mis tías, tres tías, tuvieron como 8 hijos cada uno. Así que para la repartija éramos como 25. Para la repartija me alcanzó para un mumú de chocolate o dulce de leche. Mumú, me muero. El Huguito, mi padrino, hermano mellizo de La Martona. El Huguito tenía un taxi nada más. También murió al otro año de lo mismo que murió la melliza de él, La Martona. Pero él tenía un taxi y el taxi se lo quedó la pareja de él. Jamás ninguno de los dos lo vi, nunca. Sé que son ellos porque me lo dijeron, si no, tampoco me esperaba. Ay, Lauchón, pobre, che, ni siquiera el taxi le gasté algo, viejo, no te quedó nada de los padrinos. Que no te quede la herencia de la embolia. Ay, no, por favor, no heredes la embolia, por Dios te lo pedimos, Lauchón. Sí, bueno, se clavó, claramente se clavó, sí. Nosotros vamos a estar un rato más, quédense porque hay mucho más, algo va a salir por el aire de la box. Y síganos, acuérdense, nos pueden seguir. Síganos, ¿no? Síganos. Seguir. Está a mi favor. sirve cualquier pretexto, cualquier excusa, cualquier error. Estás escuchando Algo Va a Salir. Mientras la información de último momento dice que el Chacho Coudet ya tendría todo, todo acordado ya para ser el próximo técnico de River Plate, luego de la salida de Marcelo Gallardo, donde, bueno, no pudo encontrar la vuelta a un equipo que no respondió. Y River se vio obligado a que va camino a eso también es Úbeda. No me diga que no, querido Damián. El miércoles, ya Úbeda acordando su salida. Si es que no. Claro, juega contra Lanús. Y bueno, está difícil la cosa. Lanús viene a salir campeón en Brasil. 24 grados la temperatura aquí en la ciudad de Quilmes, 12 del mediodía, 42 minutos. Y una de las temáticas que también traíamos que no dejaba de sorprenderme tiene que ver con la cantidad de hombres, le decimos hombres, aquel que no se hace cargo de la mantención de su hijo. Es alto el porcentaje, más de la mitad de los hombres que no viven con sus hijos no pagan la cuota alimentaria. O sea, no pasan el dinero para que sus hijos coman, sencillamente. Ya de lo amo, lo básico, elemental, que es comer. Esto es según un estudio de UNICEF. Un 24% de las mujeres que sí la recibe considera que el monto no es suficiente. O sea, más de la mitad no paga. De los que pagan, el 24% dice que es poco, que no alcanza. Las excusas más comunes son: después te paso, no tengo un mango, todavía no cobré. Son las frases más utilizadas por los tipos para no responder frente a las necesidades de su hijo. Detrás de lo que parece un simple pago, digo, genera un montón de problemáticas. Una mujer que tiene que criar un hijo sola, ¿sí? Eso le genera un montón de problemas alrededor. Porque tiene que salir a trabajar un montón de horas para poder llegar, para poder, nada, costear lo básico de una casa, pagar, si es un alquiler ni te cuento. Pero es muy alto el porcentaje de tipos que no se hace cargo, ¿sí? Y es una problemática donde la justicia también le cuesta llegar. En los últimos años ha habido avances, tienen formas de poder retener, no sé, haberes o no sé, sobre todo las personas que trabajan en blanco. El problema es que muchos se amparan en no tener trabajo registrado. Entonces, frente a eso dicen: no tengo laburo. En realidad tienen laburo, lo que pasa es que no figuran en ningún lado. Entonces la justicia se le complica un poco a la hora de poder lograr esos pagos. Nada, es una temática que es común, que es una problemática que muchísimas mujeres sufren. Y que, nada, yo creo que aquella persona que tiene vínculo con un tipo que no responde desde lo económico, estaría bueno que también, no te digo que lo repudie, pero tratar de hacerlo entrar en razón. Digo, si tenés un vínculo cercano, ¿no? ¿Vos decís que no? Digo, yo tengo un hermano, supongamos, ¿no? Suponiendo que yo tengo un hermano, un primo, un amigo, una persona con la que hablo siempre. A ver, primero que no, es muy difícil hablar en general. O sea, son cuestiones muy emocionales. Uh-huh. Y no se puede hacer entrar en razón porque es muy personal y siempre te la va a contar. El tipo no te va a decir, no te va a contar la mala, no te va a contar el que él es el villano. No, te al contrario. Te la va a contar y te la va a poner de un lado donde vos digas, ah, bueno, no, está bien. No, no, y además tiende a demonizar a, la, a su expareja, a la mamá de su hijo. Tipo, nada, te rompe bola, me vuelve loco. Claro. Bueno, el otro día está dolida. Hablando en general, ¿no? De mi tema, ¿no? Pero mi hijo me tiró un comentario de yo no entiendo por qué siempre le tienen que sacar plata al tipo. Mirá. Mirá. Mirá qué dato que estás tirando. Qué construcción está haciendo de él. Digo, ¿qué escuchará que lo lleva a esa conclusión? Entonces yo le decía, bueno, no, pero no es así. O sea, tiene que ver con quién tiene una mejor capacidad económica. Tal cual. No, no, con, o sea, si fuese al revés. Lo que pasa que, a ver, somos las crianzas son distintas y eso es lo que es tan difícil entender. Un hombre no tiene problema con dejar al pibe todo el día ir a laburar. No le pasa nada a él emocionalmente. De que se va a la mañana y vuelve a la noche. Al contrario, se siente un buen proveedor porque está haciendo las cosas bien en lo que a él le corresponde. Una mina que se va a la mañana y llega a la noche se siente una mierda. Pero por una cuestión social también, de que te sentís una basura porque dejaste al pibe, porque o que no fuiste acá o que no fuiste allá. Y que yo, a ver, a mí me pasó, tengo dos casos, ¿no? Obviamente tengo tres hijos, dos con una administración y otra con otra. Otra gestión. Dos administraciones totalmente distintas. Sí. Y bueno, y cada cosa también, que eso es lo más difícil, de que cómo termina lo económico tiene que ver también de cómo es tu relación con ese progenitor. Claro. Entonces ahí se mezcla todo, ¿viste? Sí, sí, porque hay ciertas cosas que uno trata de sostener. No sé, yo en lo mío traté siempre de sostener de que la plata que me pasaban no tuviera que ver con el tiempo que pasaban con mis hijos. En esta cosa de, si no me pasas plata, no te dejo ver a mis pibes. También, también. Me parece que no, pero no es que muchas minas son hijas de puta, sino que no les queda otra. Claro, también. Es como una herramienta que les queda. ¿Cómo le hago a entender a este tipo? A mí me pasaba que lo llamaba a mi ex marido y le decía... Loco, ¿podés entender que hace 2 años que me está pasando lo mismo? Que la carne, así como te sube a vos, me sube a mí. Claro. O sea, y toda esa, de hecho, toda esa pelea terminaba en un aumento de, no sé, aquí te doy, 100. Uh-huh. En serio, gasté una hora y todo un día de amargura mío por este para aumento. Esa diferencia, claro. Déjame, tételo, ¿sabes qué? No te reclamo. Bueno. Y muchas terminamos en el cansancio, en el agotamiento. Es decir, yo no puedo ir explicándote todo el tiempo. Claro. Claro, lo que pasa es que, bueno, esto que planteé está bueno porque marca la diferencia que puede llegar a haber a la hora de llegar a un acuerdo en función de cómo está ese vínculo claro. entre ex, ¿no? Porque digo, hay parejas después que la pueden llevar mejor. Después tenemos otro caso donde al tipo, sinceramente, no hay vínculo. A mí lo que me cuesta entender... Ahora ponerle en mente el otro día... A ver. Igual no se escucha nada. Viene mi hijo y me dice, no, porque van a llevar a la chica que limpia sí. a Italia. Porque pobre chica no va a tener nunca la posibilidad de conocer Italia. Bien, le digo, qué bueno, sí, qué buenas gentes, ¿me entendés? O sea, el chabón se caga en un momento, claro. Pero qué buenas gentes. Claro, sí, sí, sí. Pero él es muy difícil ponerte en un lugar de... Que la diferencia entre generosidad y limosna, ¿viste? Claro. Porque hay un montón de cosas que capaz que sí caen uh-huh. y yo agradezco un montón. Sí. Pero es una limosna. Bien, bien. Acá lo básico, la cuota alimentaria la paga el padre o madre que no convive con la criatura, ¿sí? Paga la cuota. Lo básico. A quien tenga mayor capacidad económica se tiene que encargar de pagar, ¿sí? El que mejor gane de los dos. Pero todo eso... Tiene una línea finita, un lápiz. ¿Me claro. entendés? Pero esto no importa si están casados, están separados, claro. si convivieron o no convivieron. Hay mucha gente no importa. Que cree que sí, que tiene que ver. O ponele, a mí me pasa hoy que mi hijo no vive conmigo. Claro. Entonces se entiende que no tendría que. No tendría que no, ¿Qué no, surgiría en ese caso? No, pero por eso. Porque o por sea, eso es una yo lectura. Tengo una lectura, pero si yo me siento a hablar con un abogado. ¿Qué le va a decir el abogado? Tiene otra lectura. Tiene una lectura de decir, ¿por qué tu hijo vive en otro lado? Bueno. Porque si vos tenés un adolescente y vos vivís, no sé, en un barrio humilde, con lo no tenés ni la Play 5, ni un aire acondicionado, ni un montón de comodidades, y de repente el pibe puede vivir al lado de todos los amigos, puede andar en moto, puede hacer un montón de cosas, ¿dónde va a elegir el bueno, pibe? Pero entonces por eso, ¿a quién? No, ni siquiera el abogado, la justicia, digo, ¿qué determinaría en este caso? La decisión de él En este caso, la decisión del, porque del no hijo. Porque no es que yo no quiero vivir con mi hijo. No. Yo quiero vivir con mi hijo. Seguro. Pero obviamente, habiendo tanta diferencia, también no me gusta ver a mi hijo incómodo. Bien, claro. Acostumbrado a esas comodidades. Bueno, es un terreno difícil. Claro, entonces yo tengo ganas de decirle, pendejo de mierda, te quedás en tu casa porque corresponde una semana con tu papá y una semana con mamá. Claro. Pero después digo, lo estoy haciendo sufrir. Claro, él quiere porque estar pibe, allá. Claro, porque el pibe está acostumbrado a otra cosa. No se trata de mamá y papá, se trata de vidas. Claro, bueno. Pibe quiere compartir con los amigos, quiere, no sé, lo que hablamos de que va los viernes a comer al frente, sí, no sé, un montón de posibilidades. Bueno, primero, por un lado, me parece que acá influye la cuestión de la edad. Él ya está en una edad en la cual tiene otra decisión. No, pero aparte, si yo mañana se me ocurre hacer algo, obviamente que él va a tener voto y va a tener una. Pero distinto fue, seguramente distinto fue, y distinto sería una criatura de 2 años. De 3 años, de 5 años, de 10 años. Que yo hoy me arrepiento de no haberle hecho cuando tenía 2 años. Bueno, bueno, sí. Acá, ¿qué incluye la cuota alimentaria? Alimentación, educación, ropa, salud, vivienda y actividades. Es todo lo necesario para el desarrollo de un nene o de una nena, ¿sí? Si no está en blanco, no lo libera de pagar. Digo, no, ¿sabes lo que pasa? Yo no laburo en blanco. Bueno, pues eso no te libera de que tengas que pagar. Tienes que garpar igual. La cuota puede fijarse según ingresos informales, bienes, movimientos de plata, estilos de vida, todas esas cosas influyen. Sí, sí, sí. Hoy te agarran las redes. Si el flaco, antes no, pero ahora te agarran las redes y te dicen, ah, usted no tiene, ¿y cómo tiene, cómo mantiene esa camioneta? Claro, ¿y cómo mantiene esa casa? Igual, claro. Digo, che, vos no podés comprarte ni un monopatín. Y el tipo apareció con el auto, claro. ¿Sí? Y dice, no, pero yo no tengo laburo en blanco. No laburo, digo, justifica decir, no laburo, no aparece en ningún lado de registro, nada, que, bueno, algo labura. Ahí también es muy complejo, porque también está esta cosa de que yo la voy a mantener. El juez, frente a esto, puede evaluar movimientos bancarios, billeteras virtuales, consumos con tarjeta, propiedades, vehículos, nivel de vida real, si alquila, si viaja, testimonios, puede acudir a testimonios de terceros para saber los gastos, o por lo menos el estándar de vida, la actividad comercial o las changas, redes sociales, por ejemplo, muestra trabajos, ventas, servicio. Digo, hay formas de saber la justicia lo que si es la persona. También meterte todo eso, te pone en un lugar también con tu hijo, que es horrible. Pero lo que pasa es que yo siempre digo, es la guita de tu hijo. No, ya sé, pero tu hijo no lo va a entender de ese lugar. No. Lo va a ver como la mamá que le quiere sacar plata al padre. Lo va a entender cuando tenga la madurez suficiente. Claro. Digo, no lo subestimemos, ellos. Yo lo que no estoy de acuerdo es ponerlo en contra de los padres, hablarle mal. No estoy de acuerdo, eso no lo comparto. Digo, la criatura, la ficha le irá cayendo a medida que vaya creciendo y la madurez le irá haciendo entender. Yo no me ocupé de hablarte mal de tu viejo. Yo traté de darte la mejor calidad de vida que pude. Dentro de esa búsqueda está él, que él se haga cargo de eso. Que él se haga cargo de eso. Pero siempre es un tema engorroso. Todos conocemos a alguien en el entorno que sufrió, que sufre algún tipo de estas situaciones donde hay un tipo que no tuvo problema en generar un hijo, en crear un hijo, pero sí tiene problemas en que se ocupe de lo que le corresponde. No son limosnas, ¿eh? No se le está pidiendo que regale nada. Se le está pidiendo algo esencial, algo básico, que se haga cargo de su hijo. Algo va a salir todos los miércoles de 10 a 12 horas por Vox. Faltan 2 minutos para la hora 13 y TN nos dice que ya está lloviendo en la ciudad de Buenos Pero Aires. Acá no. Aquí me parece que todavía no, aunque va a llover, aparentemente hoy va a llover aquí también en la ciudad de Quilmes, así que si tienen la ropa colgada o lo que fuese, empiecen a sacar, empiecen a guardar las cosas, porque el agua ya está por llegar, no fuerte, pero está por llegar. Nosotros empezamos a despedirnos, nos quedaron algunos temitas afuera. Sí, pero no serán conversados. El documental, la próxima lo mirá, hablo. Nos queda el documental Luego afuera. Luego es que fui una irresponsable y que no hice los deberes. Hizo los deberes, trajo el hice documental. Hice los deberes, pero bueno, quedó afuera. La próxima. Nos quedó afuera también el repaso de Gran Hermano, sí, todo está... No, eso está... no le importa a nadie. No, no, depende de dónde lo encaremos. ¡Cultura, Juan! Lo único que pido... Aportemos algo. Lo único que pido es que no nos estafen con el UPD, que no sea un baldío abandonado donde los pibes vayan a hacer su fiesta. Lo vamos a saber el próximo martes. Verdad, si lo suspenden, vos serías el que estaría contento porque nunca quisiste a este UPD. Así que no te hagas. No me importa. Bueno, no influyas con tus energías. No me tire la lengua porque vamos a entrenar en otro terreno. Pobre Camila. Agradecemos a todos los que hayan estado del otro lado. Esto fue Algo Va a Salir. Damián Espadea, nuestro operador técnico que hace magia ahí del otro lado. A Claudia Porta, que nos abre la puerta de la radio. Y bueno, nuestro mensaje, sí, frente a este contexto mundial que se empieza a vivir en los últimos días y que se va a ir agravando. Vean seguramente. Gran Hermano. aléjense de eso, sí, ese es nuestro consejo, vean Gran Hermano. Una burbuja de pedo y total. Hagan el amor y no la guerra. Los vemos el próximo martes, gracias a todos. Pensando en tu sonrisa. Lejos de aquí.